explicar que lo que vi no era cierto. Vergüenza debes tener si quieres convencer que eres fiel y eres sincero. Me cansé.